simple to do. It's so simple to do. Positiva, mensaje de una juventud cansada de la sociedad y sus ambiciones destructivas. Amor, paz, baile y música electrónica es nuestro mensaje. Marco Zafrano una vez más, y este es el tema MZ número 2 en Éxtasis 1 01. El único propósito del tecno es hacer mover a cada humano del planeta desde su más profundo ser. De México para el mundo, himno a la tecnología, Transmix, década 2, Éxtasis 101. Y mientras otros se disputan el poder, nosotros desde la pista de baile les decimos: la sabiduría es el éxtasis. Únanse al ritmo de la tribu techno. Aquí todo es amor. Perry and Rodan, the beat just goes straight on and on. The beat just goes straight on and on. Éxtasis 101. The beat just goes straight on and on. The beat just goes straight on and on. Straight on and on. On and on. We'll be right back. down all the time. Acostumbrado flashback, el día de hoy nos iremos a Bélgica en el año 1988, cuando el New Beat significó para algunos una alternativa perversa para bailar. Y para complacer algunas llamadas, Plastic Bertrand, Slave to the Beat, Esclavo del Ritmo, Éxtasis 101 Flashback. El próximo miércoles tendremos una entrevista en vivo con LLT y Conditus Tecno 100% mexicano. Agradecemos la colaboración a Década 2 y a todos los Tecnofans de México y le envío un besote a mi Jimena. Dirección artística Jordi Soler, Éxtasis Vincent Velasco, controles de transmisión Clemente Tribal Ramírez. Esto fue la música que llegó para ponerte en trance. Éxtasis 101.